Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Luchamos para vencer. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a estos lunes de música combativa, de conciencia de clase y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular y te recordamos que bajo la dirección de esta estación se encuentra el licenciado Juan Contreras, la compañera Guadalupe Rodríguez, el compañero Fran León en la coordinación general. En la coordinación técnica contamos con el compañero José Pérez y en la producción de este espacio con el camarada Javier Xavier, quien te habla Richard Alexander, en los controles, noche tras noche, el Pulga Rebelde. Vamos a llamarlo así a partir de ahora. Empezamos escuchando las últimas palabras del Che Guevara, recitando un poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros, obviamente dedicado a ese profundo sentimiento que embarga al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano por la partida física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías el día martes 5 de marzo a las 4:25 de la tarde. Hoy nosotros acá estamos secándonos las lágrimas y asumiendo el compromiso que tenemos con la historia y con este hombre que se hizo pueblo, que se multiplicó en millones y que hoy quienes querían verlo muerto se le ha convertido en la peor de las pesadillas, ya que como a principios de siglo el fantasma del comunismo recorría Europa, hoy podemos decir con toda la responsabilidad del mundo que el fantasma de Hugo Rafael Chávez Frías recorre el mundo entero persiguiendo a los imperialistas, persiguiendo a los farsantes y a las ratas que pretenden jugar con la dignidad de los pobres, de los trabajadores y de los humildes. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta Tu 94. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta Tu 94.7 FM al son del 23. Pues sí, en esta grada popular recordando lo que hace poco, siete días ocurrió, que fue el fallecimiento de nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. Y la manifestación increíble de nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, de todos esos pueblos de Latinoamérica y el mundo que se han expresado a través de pancartas, se han expresado a través de murales, de marchas, de movilizaciones a través de varias de estas naciones. Podemos nombrar varios estadios de fútbol. Se ha recordado a Chávez, por ejemplo, este fin de semana en el estadio de Livorno, un equipo netamente comunista o con una fanaticada bastante netamente comunista. También en el partido Lazio contra Fiorentina también hubo increíble, ¿no? En el Lazio Fiorentina, la Lazio tiene la fama de ser un equipo medio de derecha, bien ultraderecha, para no decir lo demás. Y también tenemos en varios juegos de la Copa Libertadores las barras de equipos argentinos han, para que ustedes vean cómo es la solidaridad del mundo, recordando a este líder mundial que, como todos hemos visto, es increíble la cantidad de gente que todavía va a verlo a la Casa de los Sueños Azules, ¿no? Lo que se llamó la Academia Militar, hoy se llama Universidad Militar de Venezuela. La Casa de los Sueños Azules, que se ha convertido en la Casa de los Sueños Rojos, en donde sigue floreciendo la esperanza del pueblo latinoamericano y de los pueblos oprimidos del mundo. Porque como decíamos al principio, quienes querían ver a Chávez de muerto, se le ha convertido ahora en la peor pesadilla, ya que se ha multiplicado en millones y de millones. Hoy, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías ha representado un nuevo despertar de conciencia en nuestro país. Porque si hay una cosa, hay que decirlo, es que el amor patrio, el amor revolucionario, ese amor que rompe fronteras, es una manifestación clara del verdadero sentir del pueblo venezolano. y aquellos que salen dentro de su demagogia a alzar las banderas del odio están asustados. Están asustados porque saben que este 14 de abril el pueblo venezolano va a salir a votar masivamente. Y esta vez no solamente por un proyecto de patria, que es el proyecto que nos presentaba el comandante Chávez, sino por el profundo sentimiento y el agradecimiento que se le tiene a un hombre que supo vencer las dificultades, a un hombre que dentro de la humildad que lo representaba se hizo grande. Hoy contamos con un compañero también dentro del mundo audiovisual, un productor de la cadena hermana Ávila TV, quienes le abrimos de una vez los micrófonos. Y que se presente, su nombre y apellido. Bienvenido. Mi nombre es Adelis Contreras, soy de Ávila TV del canal 47. Y bueno, en Caracas es noticia todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana en vivo, en reposición a las 12 del mediodía. Y bueno, como dicen ustedes, hoy a 7 días de esta partida física, más no espiritual. El presidente Chávez queda encarnado en cada uno de nosotros, es como un átomo. Un átomo que queda encarnado en 30 millones de personas, porque independientemente de que estemos hablando de que el 7 de octubre fueron 8.169.232 votos los que obtuvo el comandante. ¿Cuánto? 8.169.232 votos. Ok, para que les queden claro. Se redondea 8.5 millones, pero más allá de esos 8.5 millones estamos hablando de un país que tiene unas cifras de inversión social. En los últimos 14 años podríamos estar hablando hasta de 600.000 millones de dólares, que 600.000 millones de dólares no es que la cantidad de dinero, sino la cantidad de obras que hay de programas sociales, alrededor de 32 programas sociales, los cuales no se han improvisado en este gobierno. Programas que llegan de manera directa, de forma inclusiva, y también podemos hablar del hecho de qué se está gestando en este momento. Bueno, la continuidad del proceso. ¿Qué se está gestando en este momento? La lectura y profundización del programa socialista de la patria 2013-2019. Hoy el Ciudad Caracas, por cierto, trajo el suplemento, el encartado, que está excelente. No sé si tuvieron la oportunidad de conseguirlo hoy, muchachos. ¿Dónde está el programa de la patria? Y el llamado acá... El correo Orinoco también lo trajo. Bueno, entonces están hermanados. De todas maneras pueden descargárselo en cualquiera de las páginas revolucionarias y en el grupo de Grado Popular en Facebook lo podemos... ¿También bajarlo de ahí una vez? Bajarlo en PDF. Lo vamos a poner un link para que se lo bajen en PDF. Mira, es que tú lees nada más la presentación, un poco la presentación de este programa de la patria. El comandante estaba hablando ya desde un momento histórico, donde hablaba del pasado, presente y futuro. ¿Y qué pasa? Por lo menos dice acá lo siguiente. Presentación. Una vez más las circunstancias me colocan delante del pueblo para expresarle el compromiso decidido y renovado con la defensa de la independencia nacional. Este es el tiempo, como nunca antes lo hubo, de darle rostro y sentido a la patria socialista por la que estamos luchando. Este programa de gobierno para el periodo 2013-2019 responde a la consecución de dichos supremos objetivos, independencia y patria socialista. Esto es parte de lo que se dice aquí. Pero más allá de eso, examinamos objetivos como creo que era el 2.4.3.2, algo así, que habla de la conformación de 21.004 consejos comunales. O sea, del periodo 2013 al 2016, 21.004 consejos comunales, que serían para 8.269.000 familias. Estaba hablando un poquito más lento, que estaba acelerado. Estaba hablando él allí. Ajá. Donde de 8.269.000 familias, que es una cifra bastante alta. Pero también en este plan de la patria estamos hablando del tercer objetivo, que es llevar al país como potencia en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Entonces, ¿qué nos queda en este momento? Bueno, en este momento estamos ya en la recta final, 14 de abril. Ya las postulaciones se hicieron. Algo que me llama bastante la atención, le quería preguntar a ustedes, muchachos, ¿ustedes por casualidad se leyeron el artículo 229 de la Constitución? Capriles Radonski está violando el artículo 229 al postularse al no renunciar al cargo de gobernador. Muy importante. No solamente eso, sino que hasta donde yo tengo entendido, quizás no puede ser que me equivoque, pero hasta donde yo sé, no se podía postular directamente porque tiene menos de un año de selección. Bueno, misterio. Cosa que había leído por ahí. Misterio de la ciencia, ¿no? Misterio de la ciencia. Pero es habrá que analizarlo y obviamente la mayoría de los artículos de la Constitución siempre se llaman a la manipulación mediática. Sí, y se llevan también al Tribunal Supremo cuando este se acaba de pronunciar el día sábado, ¿no? El sábado, donde dieron una explicación de este artículo, de donde dan la continuidad a Nicolás Maduro. Todos vimos la posesión en la Asamblea Nacional. Del compañero Diosdado Cabello, donde expuso, exacto, punto por punto lo que tiene el artículo. Muy interesante, y también la presentación y el tira y encoge de la oposición, porque están celosos porque hubo 3-4 diputados de la oposición que se asistieron a esta toma. y en las redes sociales hemos visto cantidades de boberías, podemos decir boberías, pero ahí... ¿Y tú viste cómo fue que, por qué no fueron, cómo y se enteraron ellos o cómo hicieron la convocatoria? Por ping de mensaje. Ah, bueno, imagínate. El diputado Andrés Valverde, uno de los diputados opositores, él se enteró alrededor de las 2 o 3 de la tarde que él no podía asistir a la asamblea, porque si él asistía a la asamblea quiere decir que él había saltado la talanquera. Entonces, lo que... Lo iban a nombrar como traidores en las filas de la MUC, la MUC de la Mesa de la Unidad Democrática, supuestamente Democrática Venezolana. Entonces tú estás mal informando a Porky, a los que estaban ahí. ¿Será que no tenían renta para el teléfono? ¿No les llegaron los mensajes? No, se le atrasó, estaba en el metro seguramente montado conociendo los problemas del pueblo. Seguro. Bueno, mira, los puntos de contacto para que también entren a esta tertulia de esta tu grada popular, 0212-830-2819 es el teléfono de cabina, lo repito, 0212-830-2819, y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Así que participa. Recordamos que le mandamos saludos a los panas de Radio Comunal 95.9 FM en Araure, Portuguesa, los cuales nos retransmiten nuestra grada popular. También saludando a los camaradas de radiocarapa.com.ar desde Argentina, desde la de Carapachay, República Integradora de Carapachay, con los hijos de San Martín, abrazando a los hijos de Bolívar y poniendo en práctica otro punto. Audio en vivo también, tenemos audio en vivo en grada en al son del 23.tk o coordinadora Simón Bolívar.org. Más cortico o más fácil, al son del 23 en números 23.tk. Bueno, lo que quería redondear era que uno de los puntos de la patria que dejó el comandante Chávez, dale, es, dale. Que, es que uno ve a Capriles, chamo, sí, es increíble. Dale. Pierde el discurso, pierde todo. Sí. Para redondear a los compañeros que nos escuchan más allá de nuestra propia frontera, este miserable salió hace menos de 24 horas Enrique Capriles al pueblo prácticamente de que... Bueno, el comandante Chávez... Instigando a la violencia, faltando el respeto a nuestro fallecido líder. Instigando a la violencia porque estaba prácticamente incentivando a la gente a que desconociera... A Maduro. Todo este proceso que se ha llevado en calma y en paz en un gobierno que obviamente lo está siguiendo Maduro y tomó el poder porque la Constitución mismo se la dice en el artículo donde dice después que de la falta absoluta 233-234 toma el poder el vicepresidente de la República y se hace un llamado al poder ¿cómo le llaman aquí? El poder electoral. El poder electoral, porque en Venezuela hay 5 poderes. Está el poder ejecutivo, el poder electoral, el poder legislativo, el poder judicial, el judicial y el poder ciudadano. Y el moral o el ciudadano. Ajá. Y bueno, el poder electoral ha llamado a elecciones como estaba previsto. El día domingo se reúnen, el día sábado o el domingo se reúnen los rectores del Consejo Nacional Electoral, como se llama en Venezuela este poder electoral, y deciden que el 14 de abril, una fecha también importante y trascendental en la historia de Venezuela desde hace 10 años para acá apenas, 10, 11 años, fue en el 2002 que tuvimos... Lamentablemente los sucesos del 2002 donde el pueblo venezolano salió y rescató al presidente Hugo Chávez en los días 11, 12, 13 y 14 de abril donde Chávez llega a Miraflores de nuevo porque fue devuelto y buscado por el pueblo. Bueno, cada esa 11, fecha cada 11 tiene su 13 y este es 13, un eslogan venezolano. Cada 11 tiene su 13 y este 13 va a tener un gran 14. Más claro no canta un gallo y dentro de ese gran 14 se va a reivindicar no solamente la patria venezolana, sino ese proyecto integracionista que tenía el comandante Chávez, ese proyecto de la patria grande que no podemos dejar morir, de cual él fue la batuta indiscutible durante estos 14 años que tuvo en el gobierno. Por eso es tan querido, por eso también es tan odiado por la derecha, porque representa la unidad de los factores de lucha de nuestra gran América. Dentro de lo que tú resaltas también, recuerdo perfectamente escuchar al comandante Chávez decirle a los escuálidos que respetaran el camino democrático, que quedaran quietos los causales del pueblo. Es verdad. Porque este pueblo, si ha sabido algo, es llevar coñazo en la vida. Disculpen la expresión, la hora creo que la puedo decir. No, eso tampoco es una vulgaridad. No, pero nunca sabe, una viejita por ahí se... Bueno, el cuento es que hemos sabido llevar golpes en la vida, hemos sabido madurar y levantarnos una otra vez. Y que ahorita sí, estamos muy dolidos, con el corazón en la mano y el alma en la boca, pero estamos combatiendo, estamos conscientes y tenemos un compromiso con ese hombre que hoy se encuentra en la capilla ardiente, que lo dio absolutamente todo, como él lo decía. Si me voy a consumir, en este, palabras más, palabras menos, si me voy a consumir para darle libertad al pueblo, pues me consumiré. Y así lo hizo. Hay algo que señalar que me llama bastante la atención. Nosotros podemos llorar, no está mal llorar, pero tenemos que llorar, como quien dice, con las botas puestas. La campaña es ya. Sí, unidad, dentro disciplina, de, trabajo. Pasa tres semanas. Unidad, disciplina, trabajo. Y sobre todo, respeto. En este momento, yo soy de los que le dice, usuarios y usuarias del Son del 2394.7 FM, de que debemos, como quien dice, liberarnos del ego. Porque hay un problema también, que a veces los egos se quedan así como que sobre la base del Consejo Comunal, sobre la base de la comunidad, y no es así, pues. Si nosotros nos esmeramos en ser cada día más humildes, creo que poco a poco conseguiremos esa utopía que tanto estamos buscando, ¿cierto? Por supuesto. Mira, es obvio que en 14 años Chávez sembró demasiado, entre eso los medios comunitarios alternativos. Esto es un ejemplo de ello, el Son del 23. Exacto. Ávila TV, obviamente, por que, supuesto, tiene, que tiene 8 años, 9 años ya. 7 años tiene Ávila TV, un canal, para los que no sepan, Ávila TV es un canal que, yo digo, que lamentablemente no se ve por internet. Es una crítica sí, que... Sí, ahorita se está trabajando mucho en eso. Lamentablemente, Ávila TV, si no fuera por el esfuerzo de varios de sus productores que suben su material en varios canales de YouTube o lo comparten en las redes sociales, la verdad es que este canal, que es totalmente guerrillero, juvenil, guerrillero. Combativo, totalmente guerrilleros comunicacionales, ojo. Como nosotros aquí, que en Grada Popular ya vamos para 3 añitos en este mes, ¿no? Sí, este mes, mismo bueno, mes. Y si se come la luz también agarramos el otro fusil, no te preocupes. Este mismo mes Grada Popular cumple 3 añitos aquí y tenía ya 2 años en otra emisora hermana, que recordamos de varios momentos, ¿no? También han nacido tantos medios. En Caracas nada más, radios comunitarias alternativas, debe haber más de 30. Eso es algunas parte. Con algunos espectros, obviamente, que nada más abarcan pocas cuadras o pocas parroquias. Por potencial transmisor. Exacto. Pero eso es parte de ese proyecto que representó Hugo Rafael Chávez Frías, ese proyecto de incluir a los jóvenes, hacer patria. Y en este proyecto que el camarada nombró aquí, en los puntos donde el programa los consejos, exacto, la, el programa de la patria que fue el proyecto de país, el segundo proyecto de país que nos presentó nuestro líder Hugo Chávez Frías, y en el cual Maduro ha agarrado como bandera, porque no tiene... Porque la verdad es un proyecto que nos lo ha hecho... Y es inédito, es un proyecto Exacto. inédito, porque el nivel de definición de ese proyecto, mira, es una cosa. Yo quisiera leer cualquier punto. O sea, vamos no, a... por ejemplo, lo del Consejo Comunal. Ahí también hablan de la impresión de periódicos comunales, de la comunicación popular. Yo lo estuve hojeando así estos días y yo dije, caramba, caramba. Y el punto del ambiente, donde mira, habla que también tenemos que rescatar el medio ambiente. Sí. Escuchen este. Esto habla sobre el objetivo nacional 3.4, profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional. Agarrando, o sea, uno al azar ahí. Así, uno al azar. 3.4.6.10 es el objetivo. Conformar el distrito motor florentino, Boconó-Barinas, Estado Barinas y Trujillo. Proyectos dinamizadores, autopista Boconó-Barinas, Centro de Mejoramiento Genético Florentino de Especialización Agroindustrial. En dos platos, lo voy a decir, comandante, lo que nos dejó el comandante Chávez es básicamente no solamente el programa de la patria, sino su testamento político y en lo que tenemos que asumir de vida, de país. Todos y cada uno de nosotros como jóvenes revolucionarios, y con ese mismo ímpetu con lo que hizo él. Hablando de eso, ahorita salí al otro lado buscando algo especial, porque estamos hablando de aquellos que alzan las banderas del odio, aquellos que quieren meter el dedo en la herida. Nosotros, como bien rescataba el compañero, te estamos llamados a conformar la unidad, pero la verdadera unidad de las clases, la unidad de los revolucionarios, dejando a un lado esas parcelas y trabajando en colectivo. Y la burocracia, hermano. Burocracia que nos está calcomiendo, y que esperemos que dentro de esta nueva brecha que se abre, se deja a un lado tanta apatía por parte de muchos sectores también, que no se ponen las botas completas o no quieren comprometerse por completo. El llamado acá es... O serán los quinta columna. Exactamente, Iba. El llamado acá es a comprender que nosotros, este 14 de abril, se representa no solamente la lucha por la memoria y por defender el pan de la patria, el testamento del comandante Chávez, sino que también se representa una lucha por seguir los cambios que está viviendo nuestra América Latina y los pueblos del mundo. Porque que a Chávez lo hayan llorado desde Caracas hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Palestina, de Palestina a Bielorrusia y nos quedamos en Irán, no es de gratis. Así que esos señores que alzan la bandera del odio y que creen que van a seguir con la misma cantaleta que le tenían montado a nuestro comandante, que a uno lo veían en la calle y le decían cualquier cosa y uno se le reía porque eran familia o algo por el estilo, ya no. Ahora tenemos que asumir con respeto, con argumento, la defensa total de nuestras ideas, la defensa de la memoria del comandante y la defensa de lo que es el proyecto socialista, porque ya no podemos quedarnos más callados, compañeros. Cuando vemos a la gente de Globovisión, cuando vemos a la gente de la derecha disparando tanto odio, nosotros vemos que... Pero es que es increíble, hermano. Usted prende el televisor a las 5 de la mañana y ese loco de Jesús Torrealba lo que anda es como envenenado. Por lo menos hoy en la mañana estaba hablando de que le habían hackeado la cuenta a Twitter y que por eso... que fue un delincuente de esos oficialistas, toda la cosa, él acusando. ¿Y qué sabe uno si él mismo es el que está montando su cuenta? No, y es que son tan descarados como María Conchita Alonso, que esperemos que se quede donde esté, diciendo... No, o sea, no ella, se va a devolver, tranquilo, le encantan los que verdes. Que no siga comiendo arepas con mucho perico. Sí, diciendo que ella se alegraba de la desaparición física del comandante. Es triste, es vergonzoso. Y que no sería capaz de darle el pésame a la mamá. Exacto, es triste, es vergonzoso que una mujer como ella, una mujer mayor, se ponga en eso. Bueno, tú sabes que María Conchita Alonso realmente no es nacida venezolana, ella es cubana. Se viene a Venezuela cuando tiene 5 años de edad con su familia. Luego tiene su carrera de éxitos, una noche de copas, una noche loca, pura poesía, pues. Sí. Entonces, después de eso se va al cine estadounidense y no es que se va porque sea una gran actriz, se va por otras cosas, pues. Termina empatada y todo con Arnold Schwarzenegger en una época que hacen una película y todo. Esto se convirtió en un momento ronda, ¿no? Pero es que la gente que de repente ubicarla para que sepan quién era María Conchita Alonso. ¿De dónde viene? Y fue reconocida también porque su hermano, Iván Alonso, ¿cómo era que se llamaba el hermano? Un fulano Alonso que era el dueño de la Hacienda Dactari. De la Hacienda Dactari, donde se consiguieron más de 100 paramilitares en Caracas. Solo 100. Y el tipo estuvo involucrado en la invasión a la embajada de Cuba en el 2002. Y le consiguieron una cantidad de armas en su domicilio. Hablando de invasión, hablando del 2002, ellos, la oposición venezolana, los sionistas y el imperialismo internacional, odian cuando le nombramos abril de 2002. Hoy, creo que apenas estaban poniendo la cinta presidencial al compañero Maduro y salían fotos donde está el compañero Richard Peñalver, un héroe de la patria, sí, que defendió... Saludos al pana Richard, vale. Con manipulación gráfica, con fotos de Richard Peñalver defendiendo al puente Yauno, obviamente ellos disparaban, eran los policías que disparaban hacia la gente, hacia el pueblo, hacia los nuestros. ¿Qué ocurre? Que ahora están manipulando, diciendo que ese, como tiene la figura parecida por detrás a Nicolás Maduro, colocan gráficamente. ¿Y tú quieres que elegir a este malandro? O sea, adivina quién es, comparándolo con Maduro. Son tontos, porque aparte de eso, no, la miopía y el estigmatismo tiene solución. Aquí, por cierto, hay una misión donde puedes hacerte los lentes de manera gratuita con nuestros compas de Cuba. Que la misión Barrio Adentro, por cierto, de Nicolás Maduro, en su discurso que estaba emitiendo en la Plaza de Ibarra, estaba diciendo que estas misiones nunca se iban a acabar. También Nicolás Maduro, por cierto, el día de hoy, quería recalcar que llegó manejando el autobús con ruta al socialismo. Y entonces hoy la oposición, ¿cómo es posible? En Unión Radio y Natal están despotricando. ¿Cómo es posible que va a manejar un autobús? Pero ustedes no le están diciendo que él es un autobusero. O sea, cuando maneja el autobús, porque maneja el autobús. Si no maneja el autobús, porque no maneja el autobús. No, y ahora como que Capriles sí, hay un camino, pero Maduro maneja. ¿Cuál es el rollo? Te básicamente... Le expropiaron el autobús al otro. lo dejaron bueno. en la calle. Lo que quería, concretando la idea de lo del 12 de abril, es que ellos creen que el trabajo mediático que se ha hecho el pueblo venezolano para desmentirle, como que no vale la pena. Ya la gente sabe qué fue lo que pasó ahí. ¿A quiénes quieren engañar ellos? A los propios, se pueden engañar ellos mismos. ¿Qué pretenden? Es más, al compañero Richard Peñalver, que sale en esa foto, nosotros todos los revolucionarios de Venezuela nos sentimos orgullosos por el compañero, pues puso rodilla en tierra, exponiendo su vida, defendiendo la patria de Bolívar. Y si fuera el compañero Maduro, todos votaríamos por Maduro, independientemente que estuviera ahí, o lo votaríamos con más orgullo, porque sabemos que está poniendo el pecho por el sueño de Simón, por el sueño de Taita Bóves, por el sueño de Ezequiel Zamora. Así que déjense de estupideces. Pero lo cierto acá es que el comandante Chávez respondía muy, muy, muy certero a esta gentuza. Y vamos a ver que sea el mismo. En parte lo que fue su discurso, la entrega de candidatura para las elecciones del 7 de octubre, que les diga a la oposición venezolana, claro y raspado, qué es lo que está pasando. Vamos a escuchar al comandante Chávez lanzándole una rabo de cochino. Una lírica. Una lírica a Capriles y seguidamente a Carlos Mejía Godoy con su tema No Pasarán. Llévatelo. Yo quiero recordarle al majunchismo que si se les ocurriera, si se les ocurriera volver por los caminos de la violencia, de la desestabilización, del desconocimiento a la Constitución y a las leyes, sería peor para ellos, porque nosotros hemos tomado una decisión vital, estratégica. Cada agresión del imperialismo y de la burguesía, cada agresión de la burguesía venezolana contra el pueblo, nosotros responderemos con más profundización de la revolución socialista. Luchamos para vencer. La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en la falda de la paz. Aquí están los cachorros de Santino. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. De pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro, hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. ¡Luchamos para vencer! ¡No pasará! Aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasarán. Carlos Mejía Godoy, canción de esa Nicaragua rebelde, esa Nicaragua que hoy por hoy se reivindica de Sandino, su ejemplo, se reivindicó mucho en las palabras del comandante Chávez. Escuchábamos a Chávez diciéndole a los majunches que cada agresión del imperio hacia el proceso bolivariano se le iban a contestar con profundización de la revolución. Mira, estamos aquí en Grada Popular en la 94.7 FM al son del 23. Tenemos invitado aquí un compañero, Adelis, ¿no? Ajá. Adelis, de un camarada que hace, que es productor de un programa en Ávila TV, un canal juvenil aquí en nuestra Caracas. Moderador. Luisana, que lleva la batuta ahí como productora general, que tiene que conocer, que siempre muy bueno, es mascarilla. Exacto. Saludos a Luisana, que seguramente está escuchando hoy. ¿A qué hora es que sale? A las 7 de la mañana en vivo, Caracas es noticia. De lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes. Hay un teléfono de contacto directo que está activo las 24 horas, por cierto, aprovechando acá. Es el 0416-909-8690. ¿Por qué lo de este número acá desde Grada Popular al son de 23? 94.7 FM. Ajá. La cuestión es la siguiente. Saben que la oposición está jugando un jueguito bastante interesante y yo les quiero plantear una pregunta a los usuarios y usuarias. Vamos a ver qué le parece a Richie y a Xavier. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Ustedes creen que Enrique Capriles Radonsky va a asistir a las elecciones el próximo 14 de abril o se va a retirar el 11 haciendo el show de la escalera nuevamente? ¿Qué piensa usted? Puede llamarnos, ¿a dónde? Al 830-2819, uh-huh. O si no, contestarnos al teléfono de manera gratuita 0412, diputado. 736-0577. Mira, ya que nombramos el mensaje de texto, nos llegó una intervención, ¿no? Nos colocan, gracias a Bolívar, sus ideas, Chávez sembró y desde bien claro nuestro despertar como pueblo unido y revolucionario socialista. Ejemplo de libertad y amor a nosotros como patria, como nación. Viva Venezuela, conciencia con la revolución. El 23 de enero, parroquia, ejemplo de lucha, educación, combate, fuerza, libertad, deporte y unión. Esta es tu tierra, comandante. Aquí en el 23 no existe la traición. Somos y seremos y seguiremos leales a la patria. A la patria. Viva Chávez, carajo, y los sueños que despertaste. El pana Chicharrón, quien es parte de la barra de Caracas y CTR 23, lo llaman a ellos, compañeros con conciencia de clase. Ahí. Un poquito largo el mensaje, pero gracias. Así eso pasa cuando escribimos con el corazón. Más nada, porque 140 caracteres no nos alcanza para expresar lo que expresa todo ese pueblo que aún está haciendo colas kilométricas en esa capilla ardiente que está ahí en Fuerte Tiuna, en esa academia militar ganada ahora como, o llamada ahora, o ganada para el los estudiantes como universidad militar. Y hoy día vimos también lo que ya comentamos, que hoy se presentó Maduro con su autobús en el CNE, presentándose ante el pueblo el mismo proyecto de patria que nos dejó Chávez, y vimos ese otro pedacito de río que se llegó a la Plaza Diego Ibarra, donde cantidad de jóvenes, y también vimos expresiones de amor en este aspecto, porque Nicolás afianzó su compañera, la que hoy deja su cargo en la Procuraduría. La Procuraduría General de la República, Cilia Flores, la cual fue abogada de nuestro comandante en jefe cuando estaba en los hoteles de Yare, como él le decía, es decir, en las cárceles de Yare, cuando por fin un hombre en Venezuela afrontó en la historia contemporánea su, como te digo, afrontó su pecado, pues, porque él se alzó ante lo constituido, una rebeldía popular, pero él afrontó de que él hizo asumió sus actos. Exacto, asumió el acto de haber hecho lo que hizo el día 20, rebeldía militar. El día 4 de febrero del año 92. Aquí tenemos también a otro productor y moderador de Ávila TV, el compañero Darwin Jaime, que forma parte del programa Políticamente, anteriormente llamado Caracas en Directo, que se transmite de lunes a viernes. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Ávila TV, al son del 23. El pana que siempre está activo en la comunicación popular. Compañero en Chalo. Esquina Caliente, Chalo. En fin, estamos en todos los espacios para llevar esa victoria contundente, donde 14 elecciones no bastan para esa palangre internacional que dice que a nivel afuera que somos una dictadura supuestamente, donde hay emisoras radiales comunitarias como Espacio Este, que antes este espacio construido por Diego Arias, también la Metropolitana, donde reprimía a todos estos luchadores sociales, las celdas, se convirtió en la casa de encuentro Freddy Parra. ¿Cuántas historias habrán en estas paredes, verdad? Correcto. Y aparte también, súper importante, ya activar la juventud, la conexión también con los panas de Caracas en Noticias, Políticamente, Grada Popular. Y un saludo a todas esas personas que nos están escuchando también a través de www.coordinadorasimonbolivar.org, que nos pueden escuchar también a través de la radio, la emisora radial 94.7 en frecuencia modulada, FM, para el disfrute. Aparte de que hay salsa, hay vallenato, hay juventud, también hay política en todas estas emisoras comunitarias. Hay conciencia. Sí, porque la activación de estos 14 años, la concientización de todos nuestros jóvenes, de todos estos productores y conductores de estos espacios, la gente cree a veces que, y todo lo hacemos en honoring, o sea, sin cobrar ni medio, porque la mayoría de los productores y los productores y conductores o locutores de estos espacios hacemos este programa una vez a la semana, otros sí lo hacen a diario porque de verdad lo sienten y están acá abriéndoles todas las brechas de comunicación a ese público que nunca tuvo comunicación, que nunca pudo denunciar a través de una radio, una televisión. Y ser autocrítico también, ¿no? Porque desde aquí también le hemos lanzado a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores. Por cierto, quiero hacer un llamado, sí, aprovechando acá los micrófonos. Las autopistas de dirección este a oeste, o sea, ya cuando llegamos al municipio de Libertador, las autopistas, toda esa parte, hermano, yo no sé dónde está la gente que se encarga de limpiar toda esa parte de la autopista, porque una época donde las autopistas nunca tenían una basurita, y ahorita por lo menos en la zona de La Paz, la zona de Caricuao también, toda esa parte de la autopista llena de basura. Estamos hablando de la Francisco Fajardo. La Francisco Fajardo. Y me llama bastante la atención algo. La gente siempre dice, no, es que eso no van, los muchachos que les toca limpiar no van. Pero, ajá, ¿quién bota la basura? La basura llega sola. Ese es otro detalle. La concientización de todos nuestros usuarios y usuarias. Un saludo rapidito a Luciano Álvarez de La Patria Grande. Bueno, los compañeros de Argentina, donde, como pueden observar, ya otra vez estoy aquí. ¿Cómo? En ¿dónde observamos? He lanzado varias fotos, he lanzado varias imágenes. Y a través del Facebook, que es otra arma también que utiliza el Facebook, el Twitter. Coloca, vaya, es un entrañable abrazo nuestro americano para los panas de Alzón del 23 y de la parroquia. Desde la organización de los pibes y de la FM Riachuelo de la Boca, con Chávez y Maduro, el pueblo latinoamericano está seguro. Vaya, vaya. Mira, saludos juveniles por de fino, ¿ah? El comedor de los pibes. Mira, expresiones juveniles se manifiestan alrededor del mundo. Es que, de alguna u otra manera, todos los que estamos acá no pasamos, en teoría, de los 25 años. En teoría. Sí, sí, bueno, si dividimos bien, tal vez. Pero el espíritu es más joven de 25, tranquilo. Sí, bueno, eso es lo importante. Lo que pasó acá fue que una de las cosas más importantes de Chávez fue que marcó que jóvenes como nosotros empezamos a hablar de Bolívar. Empezamos a leer. Jóvenes y sin represión, porque la juventud de antes sí te allanaban las casas, te llevaban preso, te cortaban el cabello a los que tenían ese peinado así medio largo, planazos también. Si hubiese estado fregado, hermano. Si tú hubieras ya, pues, creo que uno de los peludos así. No era solo que te lo cortaban, te metían a la recluta de una buena vez. Mira, Xavier ya está pagando eso hace años. Sí. Pero bueno, como estamos hablando de los tiempos de antaño, de los tiempos de la Cuarta República, vamos a traer un cuarto bate, pues. Traemos el cuarto, que ya viene el bate. Ya viene el bate. Compañero Chalo, de los medios populares. Chalo, tenemos. Un compañero que sí vivió la represión de la Cuarta República. Un compañero que vivió este proceso bolivariano de primera mano. Y si nosotros tenemos que defenderlo por el simple hecho de ser jóvenes, por madurar dentro del proceso que representó el comandante Chávez, este compañero tiene muchísimas más razones quizás que a nosotros mismos. No, ustedes tienen más razón porque ustedes tienen el referente histórico de lo que nosotros le contamos y lo que han visto en los libros, igual que lo que yo vi de Bolívar, de Zamora. Pero ustedes, Chávez, tienen el referente historia viva. Y ustedes nacieron con esto, ¿eh? Porque bueno, tenían una edad, pero no mucha. Y nacieron con esto. A nosotros, indiscutiblemente, la revolución nos agarró un poco viejo, pero con vanguardia y con mucha formación. Y si quiero decir que algo que para mí me parece muy importante, yo tengo 57 años, como antes tenía 58, y yo contaba hace rato, y lo conté ayer, y lo cuento siempre, lo voy a seguir contando, que la historia, y se lo contaba al Chino en estos días, no sé si a ti también, Richard, y a Juliancito, pero yo lo conté. ¿Cómo que tú le dices a esa ave que está? El peligroso bananero, vendedor de cambures, le dice. Ah, el peligroso vendedor de cambures. Hermano, un abrazo si nos estás escuchando. Solidaridad. Qué emoción de verdad. Y me disculpa los radioescuchas, que no digan ni las buenas noches. De verdad que qué emoción conocerlo, hermano. Lamentablemente bajo las circunstancias del dolor de la patria. Y como la patria es una sola, compartimos la pena, estábamos varias personas ahí, porque ustedes saben, muchachos, que una pena entre dos es media pena, pero si somos ocho, es una octavita para cada uno. Ali primera decía, aligerar la carga. Sí, aligeramos la carga. Bueno, y diciéndole que nosotros tuvimos, nos identificamos muchísimo, por lo menos porque la historia, ustedes contaban eso de la, a mí lamentablemente me pegaron contra una pared. Y no tenía sino 15, 16 años, que venía del liceo. Y me pegaron para pedirme los papeles de la recluta, y me maltrataron. Y me metí en otros problemas también, porque había unos más chamos que uno y yo venía, no con el uniforme, sino que venía por la calle caminando normalmente como cualquier ciudadano, y tenían unos muchachitos pegados. Y por eso también me dieron a mí, me llevaron. Porque eran 15 bolívares que le daban a esos tipos de prefecturas, esos cochinos, ¿no? Aunque van a decir ahorita que, cónchale, pero esos chamos no vivieron esa época y están hablando que la cuarta de los saqueos del Caracazo de 1989. Bueno, hermano, ¿y quién es Capriles Ranón? Un ejemplo, pero vamos entonces a la actualidad, porque también podemos jugar, podemos en cualquier ámbito decirlo políticamente, la guerra, la batalla de las ideas, la guerra de las ideas, como comentaba el comandante Fidel Castro Ruz. Entonces, vamos a la actualidad. El derecho a las canaimitas, el derecho a los infocentros, el derecho a la comunicación popular con las radios comunitarias, el derecho a la educación gratuita. Con Mercal. Educación gratuita, porque la educación era gratuita. Misión Robinson, Rivas. Porque yo estudié, vengo de la Misión Rivas y ahora estoy en la Fuerza Armada Nacional, ahora vota. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora vota. La UNES. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. En fin, podemos hasta hablar también, si quieren, en el plano que quieran, si es del pasado o en la actualidad. Nuestros niños han crecido en una tasa de 1.8 centímetros con el gobierno del comandante Chávez. Fíjense lo irónico, el gobierno de Jaime Lucinchi, él era médico pediatra y fue el gobierno donde hubo mayor tasa de decrecimiento de nuestros niños por el tema de la nutrición. Eso. En un mes que en el hospital de Lara, el hospital universitario de Barquisimeto de Lara, murieron 72 niños. también llevaron unos amigos, hermanos indígenas a una isla del Orinoco y también fallecieron unos ahí. Y también pasó algo que se estaba discutiendo con los Piaroa y los Sin por una tierra. Y los Piaroa, porque si somos Chávez también somos Piaroa, los Piaroa no queríamos techo de Sin. Y lo más cumbre de todo y la moraleja de esto, muchachos, es que ganaron los Sin Reverón en las tierras. Y los perros se tuvieron, no le dieron la tierra a los perros. Esas son las cosas. Pero ustedes hablaban de un beodo, de un tipo que llegaba a cualquier sitio y con mucho respeto a las personas que se toman, que beben, pues que son. Pero decían, llegó el señor Lucinchi y su señora Pea. A la dos juntas, la dos en una, dos por uno. Pero eso es lo importante, que acá, más allá de con la diferencia que te llevaban para la vecina. Y con la diferencia de que ahorita. Nosotros podemos hablar de esto en libertad, no tenemos ningún problema en hacerlo, porque básicamente, si una de las mayores herencias que nos deja Chávez, que nos dejó este proceso y que vamos a seguir construyendo, uh-huh, es la libertad plena de expresión. Pero ahora te contesto la pregunta que me hiciste al principio, pero lo importante es saber preservarla. Y ustedes son los soldados en visión a eso, con lo que acaba de decir el hermanito aquí, que estoy estudiando, cada día hay que prepararse más y aportarlo. Y aportar esas ideas y llevarlas a la práctica, en la casa, en la familia, o como órgano principal de la sociedad, después en la cuadra, después en el consejo comunal, después en la ciudad comunal, después a cada ciudadano. O sea, que eso no se quede internamente, que se plantee. La construcción de la comuna. Sí, porque, no, y la construcción del ser, del ente social que necesitamos. Uh-huh. Okay. Los que vienen después de ustedes tienen que ser mucho más formados. Porque recuerden, decía el hermano Gustavo, que en Cuba los niños, tú le preguntas, ¿cómo quiere ser? Como el Che. Entonces él dijo, y yo también apoyé eso, decía, ¿cómo quieren ser los jóvenes ahora en Venezuela? Como Chávez. Pero el Chávez y el Che tienen un comportamiento, tienen una visión, tienen un planteamiento importantísimo de lo que debe ser uno. Y eso es lo que uno tiene que indiscutiblemente ser. O sea, dejar lo que decía, lo hacía. El compromiso. Lo que se llama acción, organización y disciplina y trabajo. Hoy por hoy tenemos que entender, compañeros, que tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Tenemos el compromiso histórico de sacar adelante la patria, de avanzar con pasos agigantados hacia lo que es el socialismo. Y tenemos que también ese compromiso histórico de vencer esas contradicciones, esa burocracia, que obviamente sigue siendo una piedra de tranca para lo que queremos seguir avanzando. Pero tenemos algo que sí debemos preservar hoy por hoy. Tenemos que multiplicar esa solidaridad, tenemos que convertirnos en entes revolucionarios, pero solidarios a carta cabal. Tenemos que hacer de la solidaridad parte de esa solidaridad militante que tanto hace falta. Y unas cosas les pregunto hoy, como lo llama el compañero Chalo, el peligroso vendedor de cambures que agarraron y ahorita se encuentra encarcelado, ese compañero que es Julián Conrado, hoy por hoy necesita más que nunca la solidaridad de todos y todas nosotros, porque es el Ali Primera del pueblo colombiano, indiscutiblemente es el Ali Primera también, o el nuevo Ali Primera y el Julián Conrado de nuestra patria grande. Mira, sabes que acordándome un poco lo que ha ocurrido en estos últimos 7 días, luego del deceso de nuestro líder, que uno no para, uno por más macho que sea, no para de llorarlo, porque la verdad uno lo recuerda con mucho cariño. Yo extraño de hace meses cuando ya no hacía el aló presidente, porque ese camarada Chávez tenía esa virtud de conversar y dejar que los niños se acercaran, y le sacaba cualquier conversación a un niño. Le preguntaba desde el colegio, le preguntaba cualquier cosa, y los niños sorprendentemente, hablaban de que estaban en Simoncito, otros le cantaban canciones infantiles hasta de Ali Primera, hace poco en el Canal 8 pasaban, o Telesur, un niño que se le acercó y le di, y Chávez le preguntó, mira, ¿qué me traíste? El niño le dijo, bueno, te traje galletas. Chávez le dice, ¿pero dónde está? Y el niño pone cara así como que me la comí, algo así, y después agarra, se mete el dedo en la boca y saca algún resto de galleta con su dedo de sus dientes y Chávez humildemente chupa o se come ese pedacito de galleta que ese niño le entregó. No, y eso es un solo caso. Está el otro también, que ahí, lo colocamos en las redes sociales cuando la niña con discapacidad visual le canta sí. El comandante Chávez y le canta, bueno, la alma llanera y empiezan a llorar. Y empiezan esos abrazos, lo que dice el compañero también, esos abrazos que se sentían, que no era, como dicen los más cercanos, su círculo más cercano, que no es que estaba la televisión o estaba alguien con una cámara y hacía la mampara o hacía la dramatización, sino que ese Chávez genuino era en todos lados. Ese mismo Chávez que aparecieron fotos de sirviéndole comida a niños en la India. Fotos que niños huérfanos en la India, que están todos en el piso recibiendo comida. Que datan de 2005, 2006, por ahí. La visita a Haití, la última visita a Haití, donde un pueblo lo acompañó en un jeep desde el aeropuerto, más o menos la distancia mismo del aeropuerto de Simón Bolívar. Exacto, venía en un jeep y era tanto la caravana de niños, gente trotando, con bicicleta, con moto, que el presidente se tuvo que bajar y trotar con ellos porque sintió el amor del pueblo haitiano, que lo reconocía como un verdadero líder que lo vino a salvar prácticamente, lo recibieron como un libertador. Bueno, mira, ¿te acuerdas que ahorita estaba comentando el tema de Julián? Lo que pasa es que vamos a escuchar en estos momentos un tema del compañero Julián Conrado, que se llama Allá el que quiera. Creo que hoy por hoy, y sobre todo en la coyuntura que estamos enfrentando nosotros, tenemos que decirle a la gente, a los manitos blancos y a todos los jóvenes, allá el que quiera ser derecha, pero nosotros acá vamos a seguir venciendo nuestra trinchera. Y también vamos a escuchar esa carta, Chalo, ¿te acuerdas? La que nos leyó cuando fuimos a visitar, que estaba preparando, que le escribió al comandante Chávez, viéndolo desde su ventana allí en el hospital militar donde se encuentra. Aquí tenemos el audio de Julián Conrado escribiéndole al comandante Chávez. Libertad y asilo para este compañero. ¿Algún mensaje? Bueno, hay que recordar que Julián Conrado es un cantante colombiano que está lamentablemente preso en nuestra nación. ¿Cantor? Un cantor, sí. Sí, un comparado con nuestro máximo Ali Primera, esa insignia que llevó Ali Primera por tantas décadas y que lamentablemente no, se sigue llevando sus banderas con toda la fuerza, y obviamente que nuestras izquierdas en el mundo alaban a nuestro Ali Primera y no es para menos. También, ¿qué pasó, Richard? Que también se me ha pasado. ¿Se te chispoteó? Se me chispoteó. Algo muy importante. Acá también rescatamos el audio de cuando el comandante Chávez pide beligerancia para el ELN Fuerzas Armadas y la FARC. Revolucionaria. Vamos a escuchar de Colombia. Ese combo bastante interesante para aquellos quien dicen que este compañero es un terrorista. Así que vamos a escuchar a Julián Conrado con el tema Allá el que quiera, un tema grabado en la Carraca de la Dignidad, por llamarla de alguna manera. Seguidamente de la carta que le escribió Chávez. Así que ruédalo, Pulga. Debemos seguir trabajando en distintos niveles con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Nadie se moleste por ello. Es imprescindible hacerlo. ¿Quién puede pensar en la posibilidad de algún acuerdo de paz si no hay contacto entre las partes enfrentadas? La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Yo solicito a los gobiernos del continente que retiren a la FARC y al ELN, aquellos que así lo hayan colocado, a estos cuerpos insurgentes de guerrilla

metáfora del verso. Está de luto el corrillo, ay el corrillo, la metáfora del verso. Silencio el paso de las brujas, ay de las brujas ya no hay cantar en los naipes. Y es que te ha sido maruja, sin boga ni marinero, el canoero del caipe. Silencio el paso de las brujas, ay de las brujas ya no hay cantar en los naipes. Y es que se ha ido maruja, sin boga ni marinero, el canoero del caipe. Estamos de vuelta a tu grado popular. Hoy, reivindicando la memoria del comandante Chávez, reivindicando esos planes de la patria que tenemos pendiente por cumplir. Nos encontramos acá con el compañero Chalo, con los compañeros productores de Ávila TV, y aquí estamos, Rubí en tierra. Mira, yo te quería comentar algo, les quería comentar algo a los usuarios y usuarias, que es con respecto al tema del registro electoral. El registro electoral está aproximadamente en 19.193.901 votantes. Entonces, estos 19.193.901 votantes, hay muchos jóvenes. Y hablo de jóvenes de nuevos inscritos, 18 años. Algo que pasa a veces en los medios de comunicación, tanto masivos como de repente comunitarios, es que nos olvidamos a veces ese estrato de los 18 años. Yo creo que en este momento los diputados, que hay bastantes diputados jóvenes, empezando por uno de ellos, Robert Serra. Ahorita hay que hacer algo bastante interesante, las jornadas parlamentarias en la calle. Esto fue una orden que dio el comandante presidente en un momento determinado, en el año 2007-2008, más o menos, ¿verdad, Darwin? Sí. Le hicieron 3 meses y se le olvidó a los diputados volverse parlamentaria en la calle. Hermano, aquí hay que conocer las necesidades del pueblo. Diosdado Cabello dijo algo el martes pasado, que me parece que fue uno de los discursos más aplomados. Después de que su madre murió, Felice Rondón murió el domingo, fue el martes a despedir a su maestro Chávez. Él dijo que los diputados estaban para agarrar las lágrimas del pueblo, lavarse la cara y enfrentarlas a la situación. O sea, la cuestión no es que vamos ahorita todos en campaña el 14 y después de ahí, bueno, no, el 15 otra vez nos vamos a vacaciones. Que eso a veces pasa. Y es un llamado a la autocrítica desde ya. Otra de las cosas para poder hacer esto, creo que hace falta bastante encuentro juvenil. Miren, aquí vamos a aprovechar, estábamos hablando ahorita hace rato de la actividad de la cantera, de la actividad de Alejandro Primera. Ya que es viceministro de la Comunicación Popular, ¿por qué no hace un encuentro con las emisoras comunitarias? Hacemos este emplazamiento desde aquí. Misterios de la ciencia, diría el profesor Lupa. Esperemos que sí, que esperemos que esta siembra te dé una buena cosecha, porque la está dando de alguna u otra manera. Por cierto, que me conseguí, no pude entrar, estuve casi 20 horas y no pude entrar, entonces nos devolvimos, estaba mi esposa y la familia un poco cansada, y me conseguí el grupo mestizo de Lara tocando en una tarima y no, parece que no pudieron pasar, no sé cómo es la cosa. ¿Por qué? Bueno, porque los caraqueños parece que no hubo un contacto con ellos, ¿entiendes? Y creo que el grupo mestizo es un grupo de nosotros que ha hecho un trabajo excelente, aparte de que son hermanos comprometidos con el canto y con la lucha. Eso hay que estar pendiente. En vez de yo presentarme 3 veces, hay que estar pendiente de los que vienen de afuera, porque viajan y son camaradas también, ¿ves? Y que es una cuestión de hospitalidad. Cuando uno va a Mérida, una de las anécdotas que a mí no se me olvida de Mérida es que la primera vez que cuando fui con 2 panas, entonces vamos en el vehículo y no sabíamos ni para dónde íbamos en la vida, realmente. Y de repente un carro nos toca corneta. Y yo, ay, chamo, ¿qué pasa con este carro? Se nos pega así y no toca corneta. Chamo, ¿ustedes para dónde van? Y nosotros, mira, vamos para tal lado. Síganme. Y el tipo nos llevó y nos dejó en el sitio así. Es aquí, hermano, ustedes pregunten por tal. O sea, a cambio aquí cuando te dice, ¿para dónde vas tú? No, yo no voy para ningún lado, yo me quedo aquí parado. Por eso que yo le dije, y me disculpa, no, por eso que yo le dije a ustedes, que son más jóvenes, que ese es el trabajo, ese es el trabajo. Porque hay que rescatar lo que éramos los jóvenes venezolanos, los jóvenes caraqueños, nosotros que vivimos en Caracas. Yo una vez tuve la edad de ustedes y tuve también el cabello largo, a los que tienen el cabello largo. milité siempre en estos sueños. Sigue siendo joven, hermano. Tiene la juventud acumulada. No, yo con usted completamente me la llevo. Yo, mis hijos también son jóvenes. Pero pero hay que buscar la idiosincrasia del caraqueño, la hospitalidad, lo grande. Rescatar los valores. Claro, recuérdate que Caracas era la Caracas. Caracas la Roja. Yo también recuerdo Caracas, oigan, para que sepan esto. En la Plaza Bolívar yo siempre lo critico. Cuando suena el himno y el colectivo no se para. Y digo que por qué quitaron los cornetas para que el himno, la gente se pare. Pero cuando yo era un niño, cuando yo era un joven, cuando yo era un niño y adolescente, yo venía caminando por la Plaza Bolívar y si andaba así como estoy ahorita, en camisa como andábamos todos nosotros, o en franela, no podíamos pasar. Había que ponerse un palto. Pero los gringos venían con chola y pantalones cortos y pasaban. Ali primero lo refleja en sus canciones. Es como el chiste del conde del Guácharo, del soldado, y llega el gringo y le dice... ¿Qué? ¿No viene a invadir? Sí, tal. Ah, bueno, pero me puedo tomar una foto contigo. Una cosa así, ¿no? Que eso pasaba antes bastante. Y ahora la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una de las cosas que me llamó bastante la atención fue ese lunes 18 de febrero, cuando el comandante llega a la patria, después de haber estado en Cuba, con toda la cuestión de tratamiento. Los muchachos de la Guardia de Honor, que trotan todas las mañanas a las 5:50 a.m, salen. Yo siempre estoy por allí a las 6:05 a.m, y tú las escuchas, ¿quiénes somos? Guardia de Honor, ta, ta, ta. Ese día estaban, ¿quiénes somos? Los hijos de Chávez, ¿quiénes somos? La Guardia de Honor, ¿quiénes somos? Somos la patria, somos la revolución. ¿Eso cuándo pasaba antes en los cuarteles, hermano? Jamás. No, y gritando, y escuchando a los militares gritando independencia y patria socialista, yo creo que nunca, pero eso es un poco de ese legado que nos deja. Y yo creo que nosotros, el pueblo, hoy por hoy, el comandante Chávez siempre resaltaba la importancia de lo que es el poder popular, consolidar el poder popular. No podemos permitir, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, que aquellos que tienen afán de protagonismo aprovechen esta coyuntura como para saltar en un trampolín. Y se les van a caer las caretas a muchos ahorita. Y hay que estar pendiente con eso. Por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes y rodilla en tierra y pegadísimos a ese pan de la patria y a ese compromiso que tenemos con el comandante. Yo reinsisto que ustedes tienen más compromiso, imagínense. El padre libertador, cuando hizo en 14 años lo que hizo, pues también Bolívar le costó 14 años. Uh-huh. Del 3 de julio de 1811, cuando triunfó ese muchacho joven, ese mariscal a los 35 años, ¿no?, que murió. Que lo asesinaron. Cuando Sucre gana en Ayacucho, pasaron 14 años, que se va al Imperio Español con la derrota de Tomás de la Serna, el bisabuelo del Che. Como cosa curiosa, el bisabuelo del Che. Y entonces, al mismo tiempo le costó al comandante presidente, pero con una ventaja de presidente sobre el padre Bolívar. El libertador Chávez, en referente al padre Bolívar, hay algo importante, que Bolívar, el 95% de las personas eran analfabetas. Y el séquito de Bolívar, mucho de la gente que estaba al lado de Bolívar lo traicionó, y aparte de eso, lo llevó al cadalso, pues, porque Bolívar muere y su séquito todo no estaba con Bolívar. Esa es la historia, nos la han contado al revés, y eso lo despertó Chávez. Y es importante que profundizar ahí. Date cuenta que no quedó, se hizo lo de Bolívar, la exhumación del cadáver del padre libertador, que se va a meter en ese mausoleo. Y bueno, sin embargo, quedaron unas cosas que se van a hacer más profundidad. Es interesante, pues. Es interesante porque se estaba moviendo un ejército de 2.200 hombres, porque Bolívar había ahí escrito, hay cartas del libertador a Urdaneta. Que se sabe, como decía el comandante Chávez, pues, las personas que hemos leído, hemos estudiado la historia, que nos encanta la historia, al tú revisarla te das cuenta de que es como un hombre que, si sabe que se va a morir, puede escribir esa carta y decir que va a invadir Venezuela. Y ese ejército iba por tierra y lo paró. ¿Y qué no tiene que parar? Un general en jefe. ¿Quién es el general en jefe? Montilla, que estaba en el séquito de Bolívar y que está en Nueva Granada, o estaba en la Gran Colombia. Pues. Uh-huh. ¿Quién lo para y lo hace devolver? Y por eso lo montan en el barco. Y las especulaciones luego y otra cosa. Pero existe una bitácora de una ruta de una nave norteamericana que estaba ahí. La fragata Knife. ¿Entiendes? Y bueno, y no hay que creer todo el libro de ese señor Mier, Joaquín Mier, yo no creo en ese tipo, porque ese tipo yo lo veo entrar aquí, primero que era copellano, y segundo que entra en nuestro gobierno, en nuestro espacio, con el Vicente, que por cierto hizo el Bicentenario de Miranda, hizo la, la filatelia. Pero eso es lo importante de la historia. Entonces a ustedes les queda eso de revisar, ¿no? De entender, de buscar, para que hagamos una conversación. Nosotros también deberíamos hacer unos programas, y me disculpan, en la calle, con la gente, que la gente participe. Que invitemos gente que domine y que no domine la historia. Y con un público que escuche. Y haga preguntas sencillas y después regalemos unos libros. Y eso se convierte en lo que ustedes acaban de decir. Y estoy dispuesto a colaborar con eso, en aportar esos foros y esas cosas. Estoy a la orden. Y un grupo de amigos que andamos en esta, pues. Es que pasa con la comunicación, que la comunicación a veces dicen, no, es que la comunicadora es para los comunicadores sociales. Que eso es una cosa totalmente falsa. Sí, fíjate algo, nosotros somos comunicadores en el momento que nos pegan la primera nalgada al nacer. Sí. Porque el llanto comunica dolor. El grito primal. Entonces, ya por ahí somos comunicadores. Fíjate, casualmente ahorita viendo la señal de Telesur y Venezuela Televisión, está una entrevista que le están haciendo al candidato a la revolución, Nicolás Maduro. Han desatado una guerra diciendo que él es un conductor de un autobús, que lo que era un obrero, y está mal ser un trabajador. Rómulo Betancourt, que decían que era periodista, Rómulo Betancourt nunca fue periodista. Nunca lo fue. Rómulo Betancourt llegó hasta cuarto grado de educación básica y luego fue un autodidacta. ¿Un tipo audaz? Sí. ¿Vendió al imperio? También. Sí. Tenemos a Carlos Andrés Pérez. Llegó a sexto grado de educación básica. ¿Qué hizo? Compró el título de bachiller. Y Carlos Andrés Pérez era muy conocido por unas malas mañas con un problema que tenía en la nariz. Ese hombre, si camina, no era nada más por la energía. Y ganó dos periodos, pero ahí no importaba en la oposición o en la Cuarta República que ese hombre no hubiese estudiado. No. Entonces ahorita andan con la de que no, y Capriles Radonsky es abogado en derecho tributario y tal. Entonces yo me pregunto, entonces si Capriles Radonsky tiene esos títulos, él fue el que asesoró entonces a Richard Mardo, a Tomás Guanipa, a Julio Borges y a los otros, porque él ya sabe cómo robar, pues. Él ya se sabe los cuentos del derecho tributario. Pero eso no lo ven. Y son cosas que no podemos dejar pasar. Otra de las cosas es que la experiencia de gente autodidacta, que sí fue exitosa, Luis Ignacio Lula da Silva, un obrero que no, del PT, del Partido de los Trabajadores, que fue excelente. El gobierno de él bajó la inflación. El gobierno de él aceleró o aumentó el Producto Interno Bruto. El gobierno de él tuvo los mejores programas sociales. Parte de lo que es la Gran Misión Viviendo Venezuela es una experiencia que vivió Brasil para que el pueblo significara, bajando los índices de pobreza entre un 17 a 28% solo en 2 años en ese momento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Usuario y usuaria, que usted nos está escuchando en este momento, le hago la pregunta nuevamente. ¿Usted cree que Capriles Radonsky va a ir a elecciones el 14 de abril? ¿Qué opinas tú, Darwin Jaime? Por el bien de ellos, yo pienso que deben ir. Pero igual estamos aquí haciendo, realizando estos análisis, nosotros mismos, esta juventud, de que ellos a fin de camino, así ya cerrando campañas, a la que no se lancen ninguna jugada macabra. Y si vayan a la contienda, vayan a la contienda electoral, güey. Ya María Bolívar, una ayudadita, pidió la ayudadita y va a estar en la tarjeta. María Bolívar, sí, mira, ya María Bolívar va por la segunda ronda y esto está segura. Pero lo es que valiente, participa, ¿no? Y parece que el conde Guacho también está buscando los suyos. Bueno, una mujer, pero una mujer que no, ella quiere montar la segunda panadería. Está bien, es interesante. Bueno, lo que es el mira, contestarle, quería contestarle eso, discúlpame. Tranquilo. No vaya a creer que es por la edad, ¿no? cuando hablamos lo del trabajador inmaduro, del chofer, es un determinado. Hoy en día tiene unos títulos que ha sacado porque ha estudiado. Para, si a ellos les mortifica eso, ¿no? Pero hay algo que los historiadores llaman la matria. Yo nací en un rancho, yo nací en un asentamiento campesino, yo nací en un barrio, yo nací en una urbanización, yo nací debajo de un highway, yo nací en un rancho de palma. Eso no tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. Lo que tiene que importa es que tú hayas nacido en una urbanización y con esos apellidos que son, primero, que no son auténticos acá y que te hayas emulado. Apellido de Mantuano. No, ¿tú sabes, no te acuerdas cuando dijo que él era familia del Libertador? Sí. ¿Ah? ¿Tuviste lo que tuviste lo yo le contesto como ¿Tú le no has pensado, tú te acuerdas del año 1993, Chalo, cuando había un programa que se llamaba Reportaje con Marta Rodríguez Miranda que hablaba de los planetarios? Yo creo que él era uno de esos, la juventud planetaria. No, yo quiero decir algo, perdóname, Richard. Él era como cuando una vez que Piñero Ordaz se lanzó de candidato. Piñerúa. Sí, el Colerupi. ¿Tú sabes por qué? O sea, que era el pito Colerupi, para que tú veas lo astuto de la imagen de los adecos. Colerupi era, o sea, el sonido del pito era Colerupi, comando Leonardo Ruiz Pineda, al que ellos mismos desaparecieron. O desaparecieron, los asesinaron. Sí, okay, sí. Que ellos mismos asesinaron. Sí. Porque los valiosos, los intelectuales, los intelectuales del pueblo con matria, había que acabarlo. Pero... lo que quería decir, no, que se le llega a Piñerúa y dijo en que él era familia de Antonio José de Sucre. Y estando el maestro Prieto, usted sabe que el maestro Prieto era un hombre que era muy jocoso. Estando, chico, yo conozco ese muchacho hace mucho tiempo. O sea, Piñerúa. Y si él es familia de Bolívar, debe ser del caballo, porque de Sucre debe ser el caballo, porque yo conozco dónde viene él. O sea, ¿para qué mentir? Entonces, así le pasó a Capriles cuando dijo que él era familia del Libertador. Debe ser, ni siquiera de Pastor, que es el caballo que, de los 572 más o menos que tuvo el padre Libertador. Quizás, a lo mejor, por ni siquiera de Pastor. Entonces, es una cosa de los que son el Che, nunca dijo que era familia de Tomás de la Serna. Manuelita Sáenz nunca dijo que era familia descendiente de el que derrotó a los moros, lo hizo salir de España, Rodrigo Díaz de Vivar, llamado... Bueno, María Corina Machado, familia de Laura La Cifrina. Bueno, sí. y es familia de es así, es de los 12 originarios de los Amos del Valle. Eso sí. Bueno, hay un cuento de los Zuluaga, por cierto, la familia Zuluaga de este canal de Globovisión. Miren, una pregunta que yo en la tarde no tengo teléfono de esto, smartphone, Darwin, no, teléfono inteligente. ¿Qué pasó? ¿Vendieron Globovisión? ¿No vendieron Globovisión? ¿Cómo fue el cuento? Mira, parece que están en esos trámites, en esos menesteres. Ah, como se le vence la concesión, él no va a jugar bobo y prefiere venderlo una vez. Claro, esos empresarios no van a jugar, no van a perder de nada. El Matacura mencionó que estaba insostenible el canal, que no se podía mantener. Uh-huh. Era el mata. ¿Y qué pasó con los potasios? Esas cuñas son ad honorem. Ravel se llevó los reales con que compró el canal ahí en Colombia. Oye, se lo llevó Ravel. Mira, no podemos olvidar tampoco que Capriles Radosky, igual que Leopoldo López, pertenecían a algo llamado tradición, familia y propiedad. Ellos se criaron dentro de esa secta hitleriana, donde seguro algún cura le hizo algo malo, por eso salieron así. Con respeto a los curas nuestros, como el compañero Camilo Torres, que sí predicaba la... Yo respeto la Iglesia Católica y su creencia, lo que no respeto es la jerarquía. Exacto, la a eso curia. Voy. Lo cierto acá, compañeros y compañeras, que estamos armando esta tertulia es para no olvidar quiénes tenemos al frente, a nuestro enemigo de clase, porque ya vamos a dejar de decirle majunche, porque cuando le decimos majunche, ok, dentro de la jocosidad del venezolano, de la jocosidad del caraqueño, también pierde fuerza esa persona que tenemos al frente, que es nuestro enemigo de clase, el que le da asco que venga un chofer de autobús y maneje la presidencia, el que le tenía arrechera a Chávez por ser negro y vender arañas cuando niño. Eso es la verdadera oligarquía que nosotros tenemos que derrotar este 14 de abril. Esos son los que nos tenemos que dejar que vuelan, pero nunca más. Nosotros también tenemos que resaltar, muy importante, el hecho de que hace el domingo pasado, antes de la desaparición física del comandante Chávez, también desapareció un líder, el líder del pueblo Yupa en estos momentos, quien fue el cacique Sabino Romero. Hoy nosotros también tenemos que reivindicarlo, y también tenemos que acordarnos de la compañera Lina Ron, mujer revolucionaria, que se fue un 5 de marzo. Yo creo que si los febreros son... los febreros rebeldes, marzo tiene que ser el mes de la reivindicación. Están así haciendo que enseña a Xavier, que está con la canaimita ahí, no, está mandando mensajes, está ahí chequeando algo, y chequeando el Facebook de Grada Popular, visualizando las fotos también que ya se están montando. Sí, mira, nos llegó un mensaje de texto al 0412-736-0577. de la compañera Soraya, la cual nos dice que está en sintonía. Le agradecemos y te manda besito, por cierto, Pulga. Y que todos los jueves sale por esta tu emisora con un canto necesario de 9 a 10 de la noche. Así que no se pierdan este programa, el cual resalta a los cultores y a todo lo que es la música venezolana. Recordarles que también estamos transmitiendo a través de la red, la cual es www.alsondel23.tk o coordinadora simonbolivar.org y el teléfono de cabina 0212-830-2819. Estamos viendo algunas noticias en la red, algunas reacciones de nuestros camaradas, uno de ellos bien respetado, Eduardo Samán, el cual dijo en su programa radial La Línea Informativa que en estos momentos Maduro no es Maduro, es Chávez y se debe a un pueblo. Así que más claro imposible con esa noticia y esa línea que nos lanza este camarada, el cual ha dado un ejemplo cuando fue ministro, primero fue, se puede decir rector o director de lo que era el INDECU. Después pasó a ser Indepavis y estuvo en otros organismos también. Luego pasó a ser ministro de Comercio y fue el que creó lo que todos vemos. A... esas ricas arepas, ¿vale? Exacto. Arepera empezando socialista. Por arepera socialista. Que después... le cambiaron el nombre, por cierto. Sí, le cambiaron el nombre. Y también tú sabes qué pasó ahí, que tú te acuerdas los Lada, los carritos de esos Lada. Ajá. ¿Él los iba a traer? Sí, iba a traer unos Lada que full equipo con una serie de elementos y costaban puestos en Maiquetía, en el puerto de La Guaira, discúlpeme, 7.500. Cuando aquí venden dólares, 7.500. No, bolívares, 7.500. Cuando aquí venden un carro de cualquier marca famosa, casi cuatro veces lo que vale en Colombia, en México, en Argentina. Y la verdad es que la especulación en Venezuela es fenomenal. Lo que pasa es que también... Bueno, $7.500, disculpa, sí. Bueno, pero ¿cuánto son 7? En ese momento, ¿cuánto eran $7.500? Pero es que fíjate algo. Multiplica por 4. Bueno. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Leonardo Arizaga, el embajador de Ecuador. Y en el programa tocamos el tema de la especulación. Y él me dice que él no entiende el por qué especulamos. Él me lo dijo así en vivo, así que... yo no entiendo por qué ustedes especulan. Y la especulación, fíjate algo, todos somos unos cómplices silenciosos. Claro. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, va a tener que comprarlo. Ya en el momento que tú haces el acto, ejerces el acto de la compra, ya eres cómplice. Yo soy de los que dice, o sea, deberíamos un día, ahorita por cierto, un saludo a la gente de la cicloguerrilla, que anda haciendo ya por ahí, están organizando una rodada por el comandante, en honor al comandante Hugo Chávez Frías. Hay que parar los vehículos un día, vale, un día lunes, un día martes, si es posible. Yo entiendo a las familias que tienen chamos y tienen que llevarlos al colegio en su carro, pues. Pero por lo menos muchos de los usuarios que nos están escuchando en este momento son ciudadanos que se montan en el metro o ciudadanos que tienen su carro y utilizan el carro para ir a la panadería. Mira, camarada, yo quisiera hacerte una pregunta, ya que tu nombre expones ese ejemplo. Y también tenemos que seguir, o sea, aparte de que aquí hubo un vehículo que no podía andar por la autopista, que se logró ganar ese, porque era un vehículo que paga impuestos, que son las motocicletas, y vamos a seguir aceptando que se monten dos adultos y un bebé en una moto y eso. Y de manera, ¿cómo hacemos inconsciente, con eso? Vale, de manera inconsciente. Y aparte eso, después te viene a estrechar la mano y decirte que tu amigo y te quiere. Si tú no quieres a tu hijo, tú no me quieres a mí. Eso es revolucionario. Es una concepción de revolucionario. No, y lo increíble entonces es que pasan y todo así cerca de los policías, y los policías lo van a pasar. Pero entonces de repente al policía no le gusta que tienes el cabello largo. Mira, me la cédula de chico. Sí. O sea, esas son cosas, contradicciones, hermano. Sí, las contradicciones hay que manejarlas acá, porque, y aparte eso andan por la acera, no todo, pero si hay, que es el trabajo que tenemos que hacer, aparte de ser comunicadores, esto hay que hacer radio BM, pues yo oía personas, infinidad de problemas tuve en el metro, hablando una serie de barbaridades y me metía, pues yo creo que ya es hora de que defendamos el proceso, defendamos la línea, y que si somos como Chávez, vamos a hacer un juramento de hacer las cosas y decir, por lo menos, sin llegar a la violencia, pero tenemos que defender nuestro proceso de las cosas que pasan. ¿No han pensado que el Metro de Caracas sería buenísimo que de repente se turnara una semana con una emisora comunitaria, 2 horas diarias, ponte tú? ¿Qué debería ser así? Al son del 23, que saliera en el metro, en el sector de Aguasalud, Gato Negro, o sea, dependiendo del transmisor, la potencia, y que ellos canalicen todo ese trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Están los académicos insensibles y están los humanistas. O sea, los que se reúnen académicos dicen, no, eso no, eso no lo podemos pensar, chico. ¿Tú te imaginas cuánto papel vamos a gastar, cuántos sellos? La burocracia. Hace 2 años le dije a Luis Salazar, ajá, que en el ferrocarril, y se hizo el contacto y todo, el ferrocarril hace eso. Ah, no sabía. Hacer eso que tú estás diciendo, porque es importante. Y también antes que Eduardo muriera, Eduardo hizo el libro azul, la canción de la Constitución. Eduardo, el cantante del grupo ahora, sí, Eduardo Ramírez. El diputado Eduardo Ramírez, el camarada, hermano, mi hermano. Mi hermano, del mismo grupo, como son ustedes, hermanos míos, será Lee y Eduardo. Indiscutiblemente yo y ustedes, soy mayor que ustedes, pero somos hermanos igual. Y yo le dije a Eduardo, haz un video en el metro, en el ferrocarril, de esa canción. La hace después edita, pero hazla ahí con la gente cantándole. Haz un video ahí en el ferrocarril. O sea, aprovecha esos elementos que tiene que aprovechar la comunicación comunitaria, hermano. La alternativa, el cambio, la trascendencia. Lo nuevo, lo irreverente. Sí, es que tiene que ser así. Y discúlpame que te interrumpí, pero es una idea magnífica. Mire, y aparte, antes de seguir avanzando en este tema, el compañero tocaba algo muy importante, ¿no? El hecho de que nosotros nos hemos convertido en cómplices silenciosos sobre lo que es la especulación, así como también de muchísimas otras aberraciones que estamos viviendo dentro del proceso bolivariano. El deber de todo revolucionario no es solamente de ir a votar. Yo creo que tenemos que comprometernos más allá de las palabras. Yo creo que llegó el momento de no solamente de no comprarle al bobonero que tiene la harina pan que no consigues en ningún lado, sino agarrar, denunciar al bobonero. No es bubonero. Bubonero. Denunciar al bubonero y llevarlo a... ¿Dónde conseguiste tú esa harina pan? ¿Cómo es posible? Meterlo que no preso. Y que pague, porque eso es una... Por lo está vendiendo a 4 o 5 veces lo que realmente vale. No, y hay uno que lo vende más barato. ¿Oíste? Hay uno que lo vende más barato en la misma lata de atún. O sea, porque es robada, de frente te lo dice. Porque sí, eso suele, está pasando. Suele pasar. Y voy a volver a llamar desde acá, desde Grada Popular, al comisario Navarro de la Policía de Libertador y al comisario... de la policía, perdón, de la policía Libertador, el comisario Navarro, y Policaraca. Sí, de Policaraca, y al comisario de la Policía Nacional, hermano, échenle una revisadita al Boulevard de Catia, de la Farmacia La Fe, donde está la Avenida Bolívar, a la calle Argentina y a la calle Colombia, y lo que es el Boulevard, que es la Avenida España, era la Avenida España, ahí están sucediendo una serie de anomalías importantes. Hacer eso ahí. Es importante que revisen ahí. Mire, hay una cosa que me impresiona. El Indepavis, cuando estaba a cargo de Eduardo Samán, que gran camarada, por cierto, era una cosa increíble los operativos que hacían. El tipo llegaba a las 3 de la mañana al mercado de los chinos y conseguía no sé cuántas toneladas de alimento acaparado. Entonces ahora el Indepavis, las notas de institucionales, o sea, no tengo nada contra la camarada Consuelo Serrada, no la conozco personalmente ni siquiera, pero me molesta que digan, no, hicimos 10 operativos en el estado Zulia y decomisamos 3 neveras y 2 lavadoras. A mí me interesaría más que la nevera y que la lavadora, el alimento. Hay una farmacia que se llama Farmayor, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir. Hermano, si usted quiere azúcar, usted va para allá. Si usted quiere tal cosa, usted va para allá. Si usted quiere la medicina tal, usted va para allá. Pero usted cuando va a pagar el precio, lo paga de 2 a 3 veces más. Y el Indepavis, mira, bien, gracias. ¿No te acuerdas también uno que era diputado, que después también tuvo en el INDECU de presidente? Augusto Montiel. Bueno, Augusto Montiel. Yo lo vi una vez, bueno, pues imagínate, andaba con 50 personas, con unas cámaras, ¿entiendes? Te acuerdo, por cierto, que una vez interpeló un comandante, le dijo, ¿quién eres tú, chico? Porque él quería estar haciendo de traducción de un cuadro presidente, ¿quién eres tú? O sea, eso de protagonismo, ese protagonismo. O sea, eso que de verdad que a mí me causa. O sea, yo que manejo imagen, que me gusta manejar imagen, que yo veo la comunicación. Simplemente nosotros somos el vehículo, hermano. Exactamente. Oíste, las estrellas, aquí son el pueblo y el medio. Eso hay que quitárnoslos. Hay un poco de gente que cree que es estrella. Hay un poco de gente que quiere combatir a la derecha. Con las mismas armas, con las armas medalladas del capitalismo, con las mismas armas de ellos, ese protagonismo, ¿Entiendes? Y lo que tú dijiste, yo lo voy a decir como lo dice Gabino Palomares. Y entonces el hermano Indiecito, que hay que atender a la gente. Si tú eres caraqueño, eres viceministro no nombrado, pero ya estás haciendo una serie de cosas. Es importante de que eso se haga, pues, ¿entiendes? Es necesario esas cosas. Es necesario que salga la verdadera razón de lo que somos como pueblo. Y ahora hay que aguantarse duro. Porque si yo soy Chávez, y como yo voy para la parrilla y yo no me acerco porque yo no me puedo quemar, pues no tengo nada de paja en mí. Yo soy un tipo de línea. Yo soy un... y así debemos de ser todos, pues. Y hay que defender las cosas, pues. Es que aparte de comunicador. Porque popular, no va a haber cadalso para uno y no cadalso para otro. Si no nos organizamos, si no hilvanamos esa masa que está ahí, que tiene 7 días y por cierto hoy, hasta hoy, hay este duelo, ¿no? Decretado. O sea, mañana vamos a esperar el bombardeo como viene la derecha. La derecha está pensando excelentemente y mañana viene con su arma más poderosa, que es los medios. Y recuerda que ayer estaba la CIT aquí. ¿No viste las declaraciones de Leopoldo López hoy? No las escuché. Ay, hermano. ¿Qué dijo el tipito? Leopoldo López es el sicario de Capriles, hermano. Ese es el malandro. ¿Sabe por qué él no se lanza ahorita para las elecciones, no? A ver. Aparte de... Inhabilitado políticamente. El problema de su inhabilitación, más allá de eso, el señor prefiere que Capriles se queme políticamente. Se habla de que la suma de dólares que han gastado en Capriles es una cosa aberrante. Los banqueros prófugos, Eligio Cedeño, el Meserán, el otro y el otro. Que, por cierto, si Globovisión es vendido, no se extrañen trabajadores de Globovisión si nos están escuchando de repente. Porque les apuesto que alguno que otro trabajador de Globovisión, en medio de todo, tiene su corazoncito revolucionario. Y no les extrañe que cuando vienen al canal no van a tener para la liquidación. Y adivina quién va a asumir, papá Estado. Mentira. Así pues mismo. Que asuman ellos. Que no podemos seguir... No se puede seguir. ¿Te acuerdas cuando el Banco Federal? ¿Quién asumió? Papá Estado. ¿Quién pagó todo? El Papá Estado. ¿Y aún? Cuando fue el Banco Latino, ¿quién asumió? Nadie. Exacto. Cuando fue el Banco República, ¿quién asumió? Nadie. No, y aparte que vienen y se quejan. Se quejan si el Estado no asume. Responsabilidades que son de otro. Claro, lo que pasa es que cuando tú dices, nombra los últimos 4 bancos que nombraste, tenemos que aclarar que Banco Latino y Banco... ¿qué nombraste? República eran de... el gobierno anterior Caldera. De Caldera. Estamos hablando de que el Sudeban, o lo que se llama, sí, era Sudeban todavía en esa época, y la crisis del 94, 97, donde hubo prácticamente quebraron más de 13 bancos y los pobres ahorristas se quedaron con los crespos hechos. Algunos Fogade les pagó por la liquidación de varias entidades, varios edificios de estos bancos quebrados. Y hoy día, cuando hace escaso creo que 2 años, cuando hubo la quiebra del Banco Federal y otros 5 bancos más, como el Bolívar Banco, Banpro, que era el mismo jefe, Eligio Cedeño. La misma juntica. Y otros bancos que ni me acuerdo ya el nombre, el Estado, en vez de como hicieron en Estados Unidos y en Europa, que le dan el dinero a los mismos banqueros para revivir los bancos, no, el Estado agarró y le dio el dinero a sus ahorristas, que es al que se les debe. En Bankia en España, resulta ser que la crisis económica española está... Esa es la diferencia entre Chávez y este poco de lacras capitalista. Bueno, y el ministro de la Economía, las declaraciones que brindó el sábado el ministro de la Economía española, dijo, bueno, tío, la solución ahorita es más recorte. Aparte que esa solución que está llevando recorte sobre recorte, está llevando al pueblo español y al pueblo... A suicidio y más suicidio. Me robaste la palabra, lo que está llevando al pueblo a suicidio y más suicidio. Antes que muriera, desapareciera físicamente el compañero Chávez, en Bilbao, se van a decir que Bilbao pertenece al País Vasco, se habían suicidado 2 jóvenes por... esta misma ola de recortes que se viene sobre el Estado. Y esos son los que quiere Capriles para nuestro país. Eso es lo que nos va a vender el neoliberalismo. Mira, yo hago el emplazamiento de una vez, otra vez. Hay que sacar el paquetazo de Romain Mius a la calle en foros. Porque este señor no tiene ninguna propuesta. Eso de que él está solo ahora y toda la... Eso es mentira, hermano. Usuario y usuaria del Son del 23, 94.7 FM, les digo así. Eso es mentira, el señor no está solo. Todo eso es una estrategia del Departamento de Estado. Tal es así que si usted se acuerda, cuando leyó el comunicado por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, todos estaban cruzados de brazos. Cuando usted cruza los brazos, ¿qué quiere decir eso? Que usted no está recibiendo lo que usted está escuchando. eso. Sí, es una semiótica, sí. Semiótica corporal que nos ha obligado ahí. Imagen. Que le iba a decir yo, bueno, compañeros, hablando ya casi que para cerrar, lo hemos dejado bastante claro el día de hoy, que el mejor homenaje para el comandante Chávez es profundizar el proceso de cambio bolivariano, que el mejor homenaje que podemos brindarle a todos los compañeros que han caído durante los gobiernos de la Cuarta República, durante el golpe de Estado de abril de 2002, es seguir rodilla en tierra consolidando este sueño que nos ha costado 500 años de resistencia. Hay que saber que la responsabilidad que tenemos es histórica. Y hablando de responsabilidades, también quería comentar lo del paro cafetero en la hermana República de Colombia. Santos vino acá, dentro de lo que son los juegos de la Realpolitik, no sabemos a qué, pero el momento que él llegó, quiso hacer el papel de Chávez y se fue a saludar al pueblo. Y obviamente que el pueblo venezolano, dentro de su dolor, es un pueblo muy noble y todos les tenían la mano. Pero mientras Santos estaba acá haciendo Realpolitik, a los cafeteros en Colombia lo estaban reprimiendo brutalmente. Los videos están en las redes sociales. ¿Usted sabe más o menos cómo es el cuento de los cafeteros? Los cafeteros reciben un subsidio de 600 mil pesos y tienen que pagar 1.000.000 de pesos de impuestos mensual. Lo están llevando a no solamente a la ruina, los tienen en la miseria completa. Eso es lo que representa Uribe, eso es lo que representa Capriles, eso es lo que representa la derecha venezolana. ¿Y qué quieren sacar el café para sembrar? Sí, es que las pancartas dicen. Bueno. Es que las pancartas lo dicen, creo que lo podemos decir ahorita. Se acaba el café y sembramos coca. Sembrar hoja de coca. Así mismo, eso es lo que quiere este santo. Y aquí tenemos un audio de un señor de quizás aproximadamente 70 años. Un compañero cafetero que resalta lo que tú estás diciendo. Están siendo brutalmente reprimidos. Y eso no sale en ningún medio. No, son los no, medios alternativos. Medio no va a salir. A nivel internacional, quienes se solidarizan con los cafeteros. Nosotros acá, dentro del compromiso internacionalista que nos dejó nuestro comandante Chávez, reivindicamos la lucha cafetera como punta de lanza de las esperanzas del pueblo colombiano. Y llamamos al pueblo colombiano, si es que nos está escuchando alguno, que no sea paramilitar o algo por el estilo, a que comprendan que el factor de lucha ahorita no son los estudiantes, no son ni siquiera los obreros ni los trabajadores. El sujeto histórico de este nuevo siglo es la unidad de los distintos factores de lucha que están dando la batalla contra el imperialismo. ¿Sabes cómo se llama ese gran colectivo? República Bolivariana de Venezuela. Ese es el colectivo que tenemos que hacer todos ahorita. Así mismo es. Y así que llamamos a todos los compañeros y compañeras dentro y fuera de nuestras fronteras a solidarizarnos con nuestro compañero, porque sabemos que el comandante Chávez, si estuviera acá al frente de nosotros, lo fuera mencionado en alguna cadena o se fuera solidarizado de alguna manera u otra. Y bueno, ya para casi cerrar, bueno, vamos, cerramos, mandamos los temas y volvemos. También tocamos el tema por encima de Sabino. ¿Qué pasó con Sabino? Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos dentro del dolor. Sí, que nos embarga, que Chalo. Tomamos esta. Son varios golpes en el costillar. Uno tras otro. Qué semana tan fuerte. Sabino era el Guayquipuro. Era Guayquipuro. Bueno. Okay. Irreductible, incorruptible, invendible. Y lo descuidamos. Aunque hoy en estos días salió. Y simplemente no se les perdía las escoltas. En un momento trataron. Lo dice la Fiscalía General de la República, que trataron de poner unas personas que lo cuidaran y él se les perdía. Se les iba por ahí, se les iba por aquí. Pero de verdad que él era Guayquipuro. O sea, porque los espíritus de alta luz están. Y la lucha de los yupas no muere para nada. No. Vive cada día más. Se multiplica. Porque si Chávez se multiplica, Sabino se multiplica hoy por hoy. Y son dos banderas que tenemos que levantar a la misma altura y con el mismo compromiso. Porque hoy más que nunca, los yupas no pueden quedar solos. Igual que Julián Conrado no se puede quedar solo. Igual que el comandante Illich en Francia no se puede quedar solo. O llegó el momento, señores, de asumir nuestro compromiso histórico. Llegó el momento de decir basta. Llegó el momento de hacer esa profundización que llamaba el comandante Chávez. Vamos a escuchar un tema, no me acuerdo bien quién la canta. está en el tema, pero es un tema pasavino. Primero vamos a escuchar ese jingle que tenemos de los cafeteros que nos cuentan la realidad de su lucha y por qué se preguntarán que unificamos estas dos corrientes en una misma bandera. Ah, ok. Pensé que era verdad. Sí. Hoy suena la cadena así. Ahí mira, hoy el Pulga está rebotado porque un profesor, que el tipo es cuálido, en el parasistema lo sacó por comunista. Ah, yo pensaba, a mí me contaron que lo dejaron en el rinconcito. Ah, bueno, yo no sé, eso es verdad, Pulga. Ay, chamo. Bueno, mira, vamos a escuchar el jingle y vamos a escuchar a Sabino y volvemos para despedirnos. Acabaron con la flota gran colombiana, acabaron con ASIS, que era de nosotros. Acabaron con Avianca, el 25% que eran de los otros cafeteros. Acabaron con todos los fondos del café. Acabaron con una reserva de 5 mil millones de sacos que había de reservas para que en los momentos de crisis pudiéramos sobrevivir. Y la respuesta hoy del gobierno es matarnos, acribillarnos y una lucha desigual. Nosotros estamos cansados en el campo, trabajar como bueyes y viejos y tener que protestar ante un gobierno oligarca, un gobierno atarbán que aprovecha la debilidad de las capacidades de fuerzas porque no tenemos armas en las manos. Tuviéramos armas, estuviéramos combatiendo con ellas. A ver si era que era verdad. Era bueno llegar a sus casas, a su casa y romperle las ollas de comida, envenenárselas. Eso no es justo. Son los chupasangres. Son los chupasangres de nosotros los cafeteros. Nosotros hemos hecho crecer la economía colombiana. 80 años produciendo riquezas. Analicen ustedes. Yo 77 años y todavía. Pisoteando el gobierno, abusando. Una niña la cogieron el martes y la porrearon, ahí están las fotografías. Y un chulo de esos pisoteaba a un compañero y le partió las costillas. Eso no es justo. Eso no es así. Uno es noble, pero joven es rebelde. ¿Verdad? Entonces, nos están obligando a buscar otras maneras. Nosotros así no podemos vivir en el campo. Nos vendremos para el pueblo a hacer otros tuburios, porque así no es. Gracias, señor periodista. Y no de los asesinos. Dale, Sabino. siglo XXI, tiempo de revolución, causaría decepción liquidar a Huaycaipuro. Huaycaipuro ha retornado en el alma de Sabino. Si repiten la masacre, estará todo perdido. Vaya el canto como escudo para proteger su vida. Los sicarios amenazan con sus ansias asesinas. En fin de canto sencillo, es un llamado de alerta. Si a nuestro hermano lo matan, se formará la revuelta. Dale, Sabino, marca el camino. La sierra es de los yupas y no de los asesinos. Dale, Sabino, marca el camino. Que la lucha por la tierra la compartimos contigo. Hermano Sabino, caciques de Venezuela y Latinoamérica, un canto para defender su causa, un canto para rescatar la tierra. Vaya mi abrazo, hermano Sabino. Mi más profundo respeto a los hermanos Barí, guerreros de este país que luchan por sus derechos. Desde esta ciudad ardiendo, nuestro corazón le damos. Firmes y duros estamos, conscientes de nuestro reto. Dale, Sabino, marca el camino. La sierra es de los yupas y no de los asesinos. Dale, Sabino, marca el camino. Que la lucha por la tierra la compartimos contigo. Dale, Sabino, marca el camino, nos decía la compañera, con voz de mujer rebelde, o voz de mujer libertadora. Una canción para Sabino. Bueno, compañeros, ya son las 10 de la noche, hemos llegado al final de esta grada popular, una tertulia bastante agradable, compañía de productores de Ávila TV, compañía de Chalo también. Gracias por esa invitación, hermano. No, vale, estamos en Ávila TV, La Orden, en Caracas Noticias, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, como ya te lo dije. Y de verdad que me encantó cerrar con ustedes acá, en Al Son del 23, 94.7 FM. Muchísimas gracias, compañero, pero esa es la integración que tenemos que hacer, esa integración necesaria para romper esos mitos de la derecha. Hoy por hoy, ya no nos queda más que decir que nos vinimos bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. En la coordinación general contamos con la compañera Guadalupe Rodríguez. En la coordinación técnica con el compañero Fran León. En la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez. En la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier. Y quien te habla, Richard Alexander. Hoy, bueno, te recordamos que en los controles siempre está el compañero El Pulga, que hoy lo sacaron de clase. Esperemos que lo vuelvan a dejar entrar. No, ya perdió esa materia, tranquilo. Tú dices. Pero bueno, te vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos viene el Pulga la semana que viene? ¿Con qué historia? Y bueno, le recordamos que Chávez los ama. Y Cristo también. Así que ahí lo dejamos con lo que tenemos, tuvimos de fondo. Mira, que se lean el plan de la patria, el programa de la patria. Eso es lo que hay que hacer. Ese es nuestro testamento. Y unidad, más unidad, y no caen provocaciones. Así mismo, compañero. Cuando dominó, dice que mano ganada no se tranca. Este 14 de abril tenemos un compromiso con la patria y tenemos un sueño que cumplir. Lo vamos a dar con esa canción que tenemos de fondo, canción al dolor mayor del camarada y compañero Ali Primera. Así que hasta la semana que viene. Si no sirve mi canción, pa' que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, queme entonces mi guitarra.